poder vivir así. Suerte tengo en amores, soy mucho más feliz. Cuando yo siento como entra el sol, siento emoción, me pongo a bailar. Como este mambo, no hay nada igual, así podemos gozar. Así, suerte tengo en amores, soy mucho más feliz. Cuando yo siento un buen danzón, siento emoción, me pongo a bailar. Como este mambo, no hay nada igual, así podemos gozar. Contento, bailando, yo vivo siempre guarachando. Bailando.